Plata, plomo y Pablo en un Ferrari blanco paca, verde en el banco diabla, líquido el rango diabla. Prendo ala, duro Hennessy, puta mala. Pepe de Tessie, pleito, polvo, PCP, ángel negro. Y a los codeín son sin yello. Me aleja de mi dios, mi sello. No me queda nada por la fama. Si una puta más llena lana. Nunca en rock estación por lama. Voy a vomitar en ese Prada. Papá no es más traigo de fumar. Polvo de ángel, Pepe pa' bailar. Hace falta champán pa' brillar. Plata, plomos y Pablo en un Ferrari blanco paca, verde en el banco diabla, líquido el rango diabla. Vuela una vela, Dreyse, de la primera, rolling, I'm doing vela, corte, barco de vela, no me sape, son making soda, voy de Zacata por la zona, luego usamos, parece una boda, Falcon, lancha motora, estoy de fiesta, bro, prendo un feeling, con un cae, no estamos chile, dame banda, bro, me fastidio, no pregunto, bro, llama, sí, papá no me matra, yo de fumar. Polvo de ángel, Pepa pa' bailar. No me hace falta champán pa' brillar. Plata, plomos y Pablo en un Ferrari blanco paca, verde en el banco diabla, líquido el rango diabla.